La historia no olvidará tu firmeza y lealtad a la causa por la independencia de Puerto Rico, que es esencial para nuestra América. Te esperamos en Cuba, cuando te sea posible, con los honores y el afecto que mereces. Es un fragmento de la carta de Raúl Castro a Óscar López Rivera, preso en Estados Unidos durante 36 años, el preso político más antiguo del mundo, recientemente liberado. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá, lengua, ábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información, un espacio radial internacional que ofrece la visión de Cuba y de América Latina que nos ocultan los oligopolios mediáticos. Hoy hablaremos, entre otros temas, del independentista puertorriqueño preso desde 1981 y recientemente puesto en libertad, Óscar López Rivera, el Mandela latinoamericano, el preso político más antiguo del mundo. Y aprovechamos además para recordar que el próximo 10 de junio, sábado, en Bilbao, en la Sala Bilbo Rock, Cuba Información celebrará una fiesta concierto por sus 10 primeros años. Comenzamos Cuba Información Radio. En 1981 era detenido, después encarcelado, Óscar López Rivera en Estados Unidos, y hace muy pocos días era liberado después de una decisión, una de las últimas decisiones del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. El Mandela latinoamericano, el preso político más antiguo del mundo, se encontraba en una de las cárceles de Estados Unidos. Recordemos que ha pasado 36 años en prisión, por cierto, 12 de los cuales estuvo en aislamiento total, y se dice pronto, 12 años. Recordemos que Óscar López Rivera, independentista puertorriqueño, fue veterano en la guerra de Vietnam. Desde luego, de Vietnam, donde defendió la bandera de Estados Unidos, vino con unas impresiones sobre el papel de Estados Unidos en el mundo absolutamente contrarias a las que pretendía el poder imperial transmitir a sus marines, a sus soldados. Vino absolutamente arrepentido de aquella experiencia y se convirtió, desde luego, en un militante y un luchador por la independencia de Puerto Rico. Contra todo pronóstico de sus carceleros, 36 años después ha salido de la cárcel también como un militante de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Así era reconocido y así reconocía él también el papel amigo de gobiernos como el de Cuba, el de Venezuela, al que daba su apoyo absoluto, apoyo a Nicolás Maduro en esta lucha increíble que tiene Venezuela contra los poderes imperiales y contra la derecha. Y bueno, vamos a conversar sobre este asunto dando la bienvenida a nuestra compañera Ivana Belén Ruiz, que ha estado por tierras colombianas durante todos estos meses y también por su patria, por Uruguay. Le damos la más cálida bienvenida. Ivana, te hemos echado mucho de menos en estos meses. Yo a vosotros también. Muchísimas gracias. Es siempre un honor volver. En este caso nos encontramos ante una figura como es Óscar López, que, como él mismo mencionaba, sale de prisión con 74 años, pero de los cuales solo vivió 39 de toda su vida, ¿no? Es decir, ha estado estos 36 años que estuvo en prisión, no se le puede considerar propiamente vida, ¿no? Es decir, estuvo, como bien comentaste tú, 12 años en aislamiento absoluto, con todas las consecuencias psicológicas y físicas que esto trae consigo. Que aún así se tiene que destacar, ¿no?, que la presencia física de él cuando sale de prisión sigue incólume, igual que su moral, ¿no? Es decir, él mismo se destaca, ¿no?, una gran vivacidad en todo su sus movimientos, es decir, está ansioso por volver al activismo, ¿no? Una cosa que demuestra la fortaleza anímica de esta persona que ha pasado sobre todo 36 años en prisión, ¿no? Que se dice pronto, que yo todavía no soy ni siquiera consciente de lo que significa ese tiempo, ¿no? Porque no los tengo, ¿no? Pero quiero decir lo que puede significar eso para una persona, pero aún así la firmeza en los ideales es lo que le ha hecho mantenerse en su postura y volver con esas ansias a la militancia, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas que son fundamentales de tener en cuenta en este caso, ¿no? Por un lado, el hecho de que él va a prisión por una lucha anticolonial, y una lucha anticolonial que lamentablemente después de todos estos 36 años sigue estando presente, ¿no? Es decir, Puerto Rico no ha conseguido liberarse, pero el movimiento sigue estando presente en toda la isla. Y es muy importante sobre todo que él sirve de bandera, sirve de ejemplo y va a seguir participando en ello, ¿no? Y sobre todo con el apoyo que está teniendo regional Puerto Rico, ¿no? Algo que él mismo ha destacado, tiene el apoyo de Venezuela, tiene el apoyo de Cuba y de unos tantos otros países de América Latina, ¿no? Y luego otra segunda cosa que me parece muy importante a destacar es el hecho de que no podemos perder de vista que él sale de prisión por un indulto presidencial, no sale porque se haya reconocido que su causa era justa, ¿no? Es decir, la estructura jurídica de Estados Unidos, que fue el país que lo mantuvo en prisión durante 36 años bajo estas condiciones, no ha reconocido verdaderamente cuál fue la causa de por las cuales él fue a prisión, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas por las que muestra que la lucha ha de seguir adelante y él es un ejemplo para que todos tengamos presente de que vale la pena seguir luchando pase lo que pase. Uh-huh. En prisión pasó un tiempo, varios años, compartiendo conversación, compartiendo convivencia en prisión con uno de los 5 héroes cubanos que estuvieron presos durante casi 16 años en cárcel de Estados Unidos, con Fernando González Llort, quien es hoy el presidente del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con quien tenemos una estrecha relación. Y desde luego, bueno, pues él recuerda, Óscar López Rivera, como los mejores años que pasó en prisión, aquellos años en que conversaba tanto con este cubano heroico, Fernando González. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Pues efectivamente, estamos hablando de un héroe, uno de los héroes que produce la lucha por la verdadera independencia, en este caso de Puerto Rico, la descolonización de esa bella isla boricua. Esos años que compartió, 4 exactamente, con ese héroe cubano Fernando González Llor, él lo califica como los mejores años de su vida en prisión. Y relata algo muy curioso y muy realmente entrañable, conmovedor, pudiéramos decir, y es que Fernando le ayudó a construir un radio en la prisión, un radio, bueno, a través de otro, de una forma rudimentaria, pero que ese radio le permitió escuchar voces del Caribe, voces de su patria borinqueña, y lo mantuvo de alguna manera conectado con su patria. La amistad que establecieron entre ambos héroes caribeños, latinoamericanos, ha sido entrañable. Cuando trasladaron a Fernando para otra prisión de seguridad en Arizona, pues se alejaron físicamente, pero mantuvieron esa comunicación. Y él se quedó con la radio, y eso le permitió seguir disfrutando, escuchando voces y mensajes de apoyo, de solidaridad, particularmente del Caribe, de Puerto Rico y de otros países cercanos. Hay que destacar la firmeza, el coraje de un hombre que ha estado 36 años en la cárcel, y no en cualquier cárcel, en las cárceles, posiblemente las cárceles más duras que puedan existir en el mundo, que son las cárceles de Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de personas que la política colonialista, imperialista, los aísla en condiciones realmente infrahumanas, y él sale con la edad que sale, y sale lleno de energía, de fortaleza, de firmeza. Es decir, que 36 años no han doblegado el espíritu de lucha, el espíritu combativo y sobre todo no han doblegado sus ideas independentistas. Cuando uno piensa en Nelson Mandela, que estuvo ese héroe sudafricano que estuvo 27 años en la cárcel, parece una eternidad, imagínense lo que son 36 años si es algo más que una eternidad. Sin embargo, ahí está y está dispuesto a seguir, como él expresó en su momento de júbilo, junto con el pueblo que lo acogió, que repartió abrazos, tantos abrazos que le conculcaron, pues ahora los regala porque necesita eso. Incluso en la prisión él habla que le prohibieron hasta el cariño, la hermandad, la fraternidad, el amor, como parte también de los métodos de tortura que le impusieron. Y entonces, ¿qué dice él? A seguir trabajando y a seguir luchando, y habla de la unidad de las fuerzas patrióticas puertorriqueñas para lograr la independencia y la descolonización de esa hermosa tierra. 74 años tiene Óscar López Rivera ahora, a pesar de que yo diría que aparenta muchos menos por su fortaleza física. Yo creo que es una persona que se ha cuidado a pesar de lo duro que ha sido la estancia en prisión, y ahora mismo es un símbolo precisamente de la lucha por la independencia, como en su momento fue la campaña contra la base de Vieques, exitosa campaña que finalmente acabó en triunfo frente al gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ahora la lucha por la liberación de Óscar López Rivera, que ha acabado también en triunfo, de alguna manera se uniría a esa corriente, y en estos momentos, bueno, pues es un capital político, sin duda, que el movimiento independentista quiere capitalizar, ¿no? Sí, así es. Además, es una figura que bueno, no solamente representa tanto para América Latina y para Puerto Rico en concreto, sino también para todos aquellos que bueno, que siguen en prisión, ¿no? Es decir, no podemos olvidar a Ana Belén Montes, a Buyamal, los que hemos hablado en otras ocasiones que también están presos en Estados Unidos por causas políticas abiertas, y creo que es muy, muy importante de mantener el ejemplo de estas personas y sobre todo seguir reivindicando la liberación de estos que aún están en prisión, ¿no? Por una cuestión tan de alguna manera arbitraria como fue un indulto presidencial, es decir, no por reabrir el caso y mirar cuáles fueron las diferentes causas que llevaron a cómo se siguió el procedimiento, ¿no? Es decir, no se trató de una investigación a fondo que llevara a la excarcelación de estas personas, sino que fue por algo como es un indulto presidencial, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones que también son de muchísima importancia de cara a los demás casos, ¿no? Y en el caso de Óscar López, desde luego, una de las cosas que me parece más importante también es ese llamado a la unidad que hizo, ¿no? Para tanto en el caso de Puerto Rico, pero que también se puede exportar de alguna manera a los demás países de la región, donde la unidad desde luego es la que va a hacer que triunfen los movimientos, ¿no? y que se pueda salir adelante, sobre todo cuando se está luchando contra un monstruo, ¿no? En el caso de Puerto Rico es desde luego una de las cosas más que se han de defender con mayor energía, ¿no? Es decir, es un territorio muy pequeño, pero que necesita sobre todo de esa unidad para la visibilización y conseguir sus objetivos políticos. Finalmente, recordar las palabras del presidente Raúl Castro, que anticipaba un viaje de Óscar López Rivera, sin fecha aún, a la isla, donde por supuesto se le van a hacer homenajes muy populares. La historia no olvidará tu firmeza y lealtad a la causa por la independencia de Puerto Rico, que es esencial para nuestra América. Lázaro, querías apuntar algo. Sí, es importante también ese acompañamiento, esa solidaridad, esa calidez de la Revolución Cubana expresada por el presidente, nuestro presidente Raúl Castro, hacia un héroe que representa la esperanza, representa la fortaleza necesaria para aglutinar esfuerzo y sobre todo reactivar con fuerza el movimiento independentista de Puerto Rico. Yo quería apuntar de que le preguntan el por qué le excarcelaron este 17 de diciembre. Dice, bueno, porque Puerto Rico no olvida a sus presos. Y se refiere a otros héroes puertorriqueños, donde estamos hablando de Andrés Figueroa Cordero, Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, Oscar Collazo e Irving Flores, que también estuvieron luchando por la liberación de su patria y que fueron injustamente encarcelados, y que gracias a la solidaridad internacional y a la lucha por la liberación de estos héroes, donde él también participó, pues fueron excarcelados en 1979, si mal no recuerdo, por el presidente Jimmy Carter. La Agrupación Cubana de Música Popular, Habana de Primera, inició este jueves pasado una gira por Estados Unidos, que se desarrollará hasta el 29 de este mes. Hoy vamos a escuchar Me dicen Cuba, Alexander Abreu y Habana de Primera. Y allí donde el corazón late más sincero, vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice Cuba. Thank you. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. La prensa mundial, en bloque y sin fisuras, acusa al gobierno de Venezuela de reprimir protestas pacíficas y causar 42 muertos en mes y medio. Es el mensaje principal de la guerra mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro, que es presentado como una dictadura brutal que justificaría su salida violenta mediante un golpe militar o una intervención internacional. Ambas opciones aparecen ya de manera explícita y sin pudor alguno, por ejemplo, en diarios españoles como El País y ABC, y en notas de agencias como Europa Press. Cada muerte endosada al gobierno enciende a través de las redes sociales el odio y la persecución contra el chavismo, y facilita que la policía española, por poner solo un ejemplo, llegue a violar la Convención de Viena y colabore con un grupo de la ultraderecha venezolana en el asedio y secuestro de más de 100 personas en un recinto diplomático de Venezuela en Madrid, con la complicidad de los medios, claro está. Todo es una construcción, un guión mediático que pone patas arriba la realidad. Porque de las 42 personas que han fallecido entre el 3 de abril y el 16 de mayo, la inmensa mayoría han sido asesinadas por opositores. 25 de ellas, casi el 60%, eran chavistas o policías. Dos eran motoristas que fallecieron en accidentes provocados por la colocación de barricadas. 9 murieron electrocutados en el saqueo de una panadería. Hasta la fecha, solo 3 muertes han sido directamente por acción de la policía y varios funcionarios han sido detenidos. Finalmente, 3 muertes de jóvenes opositores bajo investigación se produjeron con armas caseras a muy corta distancia, lo que apunta a asesinatos selectivos de falsa bandera. Los medios ocultan la extrema violencia de las protestas y el carácter neofascista de muchos de sus participantes. A pesar de ello, el presidente Nicolás Maduro ha dado orden taxativa de que la policía en ningún caso porte armas de fuego. Los vídeos de apaleamientos a policías o simplemente a personas que recriminaban la violencia opositora jamás aparecen en los medios internacionales. Tampoco, curiosamente, el linchamiento de periodistas, ni el ataque o quema a viviendas de chavistas, sedes de partidos que apoyan al gobierno y bienes públicos de todo tipo, incluso un hospital materno, consultorios médicos o bibliotecas. Los medios silencian que los focos de protesta se reducen única y exclusivamente a unos pocos municipios de clase media y alta del país, donde las alcaldías opositoras ponen al servicio de las protestas su policía local e incluso sus camiones de recogida de basura. En lugares como Barquisimeto han llegado a esparcir los desechos que luego son quemados en la vía pública. Existen imágenes de todos estos sucesos que no han interesado a ningún canal internacional. Los medios no informan sobre Venezuela. Su cometido es preparar a la opinión pública para que ésta justifique o al menos se quede inmóvil ante una intervención internacional en Venezuela, como en Libia. Para evitarlo, es necesaria una intensa y valiente movilización solidaria preventiva y la denuncia contundente del papel de estos vulgares propagandistas de la violencia y el terror. Seguimos de manera intensa las informaciones que nos llegan sobre Venezuela, las informaciones y las desinformaciones, porque los grandes medios internacionales nos siguen hablando de una supuesta represión del gobierno cuando en los últimos informes periodísticos sobre la cifra de muertos a partir de las protestas en algunos barrios y municipios gobernados por la oposición en Venezuela, una inmensa mayoría de las personas fallecidas eran o bien partidarias del gobierno o bien miembros de los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Por ejemplo, la cifra de fallecidos hasta el 16 de mayo, aunque ahora ya son más de 50, eran en aquel momento 42 personas, de las cuales el 60%, 25, eran chavistas o policías. Solamente en 3 de los casos, de manera probada, las muertes son de jóvenes opositores que participaban en las protestas violentas y murieron a manos de la policía. De hecho, hay varios agentes que están detenidos a la espera de juicio. Se presentó también por parte del ministro de Comunicación un extenso informe sobre cada una de las personas fallecidas. Sin embargo, la prensa internacional, y por eso tenemos que hablar de desinformación, presenta siempre al gobierno de Nicolás Maduro como el causante de las muertes, cuando desde los medios alternativos tratamos de dar una versión de los hechos que dista mucho de esta versión oficial que es repetida por todos los grandes canales de información. Y en este contexto, tropas de Colombia, a escasos metros de la línea fronteriza con Venezuela, en el departamento de la Guajira, y en un contexto nacional de Colombia, donde también existen focos importantes de protesta social, y en este caso no en barrios acomodados, sino en una zona golpeada por problemas como la falta de hospitales, una enorme mortalidad infantil, como es el caso de Buenaventura en el Valle del Cauca, donde ha habido protestas importantes, que curiosamente, esas sí que no, aparecen en los medios. Ivana Belén Ruiz, nuestra compañera, precisamente ha estado en Colombia durante estos meses y ha podido contemplar, palpar y degustar la información que dan los medios de Colombia sobre Colombia y sobre Venezuela, ¿no? Sí, sí, así es. Más bien cómo desinforman, ¿no?, de todo esto, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más impresionantes de destacar es esos medios de comunicación como arma, ¿no? Y es decir, como arma tremendamente beligerante en el sentido de cómo se presentan los hechos, ¿no? Por una parte, una sobrevisibilización de toda la oposición venezolana que está constante en los informativos. De hecho, está en los informativos, ocupa una gran parte del noticiero. Que por una parte podríamos decir, vale, se trata de cuestiones regionales que pueden interesar, pero es que además es la visibilización de una parte solamente de lo que es todo lo que está aconteciendo en Venezuela y todo lo que está aconteciendo a nivel regional, ¿no? Y por otra parte, una invisibilización prácticamente completa de todas las cuestiones sociales que ocurren dentro del país de Colombia, ¿no? Es decir, con un montón de regiones que tienen una cantidad de problemáticas más allá del conflicto armado, es decir, cuestiones que son de una estructura económica de todo el país que se arrastra desde la época de la colonia y que aún se mantiene, pero que todo eso pasa completamente desapercibido en los medios o se trata de enmarcar dentro de temas de conflictos con la guerrilla, ¿no?, que no tienen que ver directamente con ello, pero se meten en el mismo saco y ya está. Pero en cambio sí que hay una información mucho más desmenuzada en cuanto a Venezuela y siempre pues con la cancha muy muy muy muy flechada, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, por otra parte, además, todo el aparato de comunicación que está volcado para legitimar una intervención, ¿no? Recuerdo que hace poco lo miraba yo en la televisión allí, que se empezaban a hablar de los brotes de cólera que habían surgido, de todo un montón de epidemias que todo ello podía traer en la región, es decir, como un descuido de la sanidad dentro de Venezuela, cosa que tendrían que mirar un poco más a lo que es el caso de Colombia, cosa que los propios agentes de allí lo están reclamando. Pero sin embargo, claro, el mostrar todo eso en los medios de comunicación legitimaría una intervención incluso en términos humanitarios, ¿no? Por lo tanto, los medios de comunicación funcionan así para lijar un poco el terreno para todas las demás herramientas que entran después, ¿no? Con lo peligroso que ello es. Es realmente vergonzoso el papel de los medios de comunicación en el mundo, en Europa, desde luego en Colombia, donde hay 5 millones de colombianos y colombianas que están en Venezuela, que han huido del conflicto y de la miseria y de todos los problemas del capitalismo colombiano y que todavía los medios de comunicación estén ocultando realmente el drama humanitario que ocurre en el Valle del Cauca y que produce realmente protestas sociales de las clases populares y sin embargo sobredimensionen todo lo que pasa en Venezuela, producto, como sabemos, entre otras cosas por una crisis global digamos, de los precios del petróleo. Curiosamente, el Consejo Nacional Electoral convocaba hace unos días a elecciones para la constituyente que van a ser en julio, y bueno, la oposición venezolana las ha rechazado desde que se anunció la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral también ha convocado elecciones regionales a gobernadores para diciembre, las que estaba reclamando la oposición hace tiempo, y estas ahora también las rechaza. Es una cosa absolutamente increíble. La propia constituyente la estaban reclamando antes y luego la rechazan. Yo realmente no sé a dónde quieren ir a... No, bueno, aquí hay algo que es evidente. Primero, está en marcha en la República Bolivariana de Venezuela ese tinglado, pudiéramos decir, ese manual de golpe no tan suave, porque se ve que se ha incorporado la violencia, pero el manual de golpe suave para quitar gobiernos que son incómodos a los intereses imperiales, de este ideólogo de ellos, Jim Sharp, apoyado en la práctica para llegar a esto, pues fue apoyado para implementar este tipo de nuevo escenario de injerencia, de intervención, por un coronel, Bob Heville, que ahora se está aplicando milimétricamente en Venezuela, y está llamada oposición burguesa y toda la oligarquía al servicio de esos intereses, pues están implementando. No le interesa ni constituyente ni realmente le interesa elecciones. Lo que quieren es, por la vía violenta, quitar al presidente Nicolás Maduro, derrotar al gobierno revolucionario bolivariano y auparse en el poder, esta derecha rancia, oligárquica, supeditada a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, están de espalda al pueblo. Lo que pasa es que lo que bien tú dices causa náusea, causa indignación, cómo los grandes medios tratan esta problemática. Primero, de forma muy superficial, y como bien este manual, que me he tomado el trabajo de leerlo, los muertos, por ejemplo, provocados por estos opositores y dentro de ellos a los grupos fascistas que están activos y están es parte de esta estrategia, pues se lo cargan al gobierno revolucionario bolivariano. El presidente Nicolás Maduro en incontables ocasiones está llamando al diálogo, a la paz, y eso, no hay una respuesta positiva de esta gentuza. Sin embargo, la prensa sigue transmitiendo a la opinión pública que las protestas, o sea, legitimando las protestas con la mentira de que es pacífica. O sea, son protestas pacíficas. No son pacíficas. Son protestas donde hay gente encapuchada, gente armada, y hay que ver, hay que ser unos desarmados y unos fascistas para atacar un centro médico, un hospital infantil, quemar vivo a un ser humano que no tiene nada que ver con la protesta. Es decir, barbaridades que demuestran el alma realmente genocida, la podredumbre que está anidada en esos sectores de la derecha venezolana. Buenaventura, esta zona rebelde o rebelada contra el sistema colombiano tiene un 80% de pobreza, un 43,5% de extrema pobreza. El Cauca, también la zona del Chocó, es decir, zonas realmente depauperadas de Colombia, que precisamente son las que no aparecen en esos noticieros a los que tú referías, ¿no? Sí, esos grandes medios que miran para otro lado ante estas realidades, ¿no? Quizás porque no son el centro del país, como ellos lo contemplan, al menos como la Gran Bogotá, ¿no? Que eso sí tiene una cobertura mediática mayor, aunque también olvidando todas las desigualdades sociales que entraña la propia ciudad y sobre todo como capital y como foco a donde llegan un montón de desplazados forzados, ¿no? Que vienen de, sobre todo de ese tipo de realidades. rurales o también muchísima población indígena que está viviendo condiciones de verdadera dramatismo, ¿no? y de verdadera urgencia humanitaria, como han reconocido incluso organizaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Pero que parece que eso pues no entra dentro de los informativos cotidianos o no tiene tanta relevancia como si tienen esta protesta de los opositores venezolanos, que bueno, que incluso ellos hablan de que muchísimos están viniendo a Colombia, y es verdad, hay muchísima gente de la oposición venezolana que está yendo a Colombia, pero no creo que ello sea motivo de orgullo tampoco, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se ve al menos esa tónica en los medios de comunicación. Pero también, no solamente en el caso de Colombia, sino que también se extiende en otras partes de América Latina, como mencionabas, en Uruguay pasa exactamente lo mismo, es decir, tú entras quizás en páginas de los mismos periódicos del país allí y también ves esa constante presencia de Venezuela, ¿no? Yo me reía porque uno de los días había muchísimas más noticias de Venezuela que del propio Uruguay, ¿no? Que dices, bueno, ¿a qué estamos informando, ¿no? Yo creo que aquí también incluso en los noticieros muchas veces se da una cobertura mayor de lo que está aconteciendo en Venezuela y si nos ponemos a ver algunas tertulias se dan muchísimos más datos de desigualdad, de datos macroeconómicos, datos políticos de Venezuela que los que puedes saber de España, ¿no? Es decir, se trata de una sobrevisibilización de algo por unas cuestiones muy concretas de intereses específicos, sobre todo de la prensa española, que parece que se ha volcado de lleno siempre con la oposición venezolana y se invisibilizan otro tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, el caso de Colombia es uno de los que más llama la atención justamente pues por ser países vecinos, ¿no? Y es preocupante desde todo punto de vista el hecho de que se trate de visibilizar así algo que en realidad que si no tuvieran esa presencia mediática quizás la oposición no seguiría impulsándose con tanta fuerza, ¿no? Es como mencionabas tú, ellos propusieron una constituyente, ahora la tienen, no la quieren, no me presento, es decir, ¿qué es lo que quieres? Estar en prensa todo el tiempo, porque al final no se trata tanto de cuáles son los objetivos sino de estar en el candelero constantemente, ¿no? No hay una reivindicación política de fondo. Y esto es una de las cosas que más lo alimentan en realidad. Yo creo además que bueno, la oposición está, lo que está ganando dentro de la oposición es una corriente fascista que violenta, absolutamente violenta, a la que habrá que derrotar. A esa no se le puede derrotar de otra manera que con la fuerza. Sí, sí, claro, claro. No, pero hay que en cuanto a los medios, no aparece por ningún lado el pueblo bolivariano que está en la calle también y que está en la calle en una posición de paz, reclamando paz y apoyando a la constituyente. Eso no sale, yo no lo he visto todavía por ningún sitio, y es un pueblo enérgico, un pueblo que está defendiendo el proceso revolucionario bolivariano y que van hasta el final. Eso está invisibilizado. Y por otra parte, lo que pasa aquí es que, siguiendo el guión de este modelo de Jim Charp, el cambio de régimen o de estas protestas de esta manera, ellos lo que pretenden es seguir la presión, continuar la presión, los desmanes en la calle para provocar la caída del gobierno antes que se celebren elecciones. Claro. O sea, ellos, las elecciones en todo caso quieren plantearlas ellos, pero ya desde el poder. Y por eso es que ahora, como piensan que está cercana ese escenario, está cercano a ese escenario, pues ahora rechazan constituyentes, rechazan todo porque ellos en su diario piensan que están ganando y que van próximamente, en breve tiempo, a alzarse con el poder y desconoce a la revolución que está en marcha con el pueblo bolivariano en la calle. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Regálame tu amor, yo te daré la gloria. El centro de mi vida lo has robado tú. Regálame tu luz, yo te daré mi historia, para que la publiques en tu corazón. Regálame el sentido que te lleva a un beso, con toda la humedad que puedas desprender. Déjame provocarte y penetrar tu sexo, mujer. Y haré de tu figura más que una canción. No dejes, por favor, que se vayan los días. Sálvame del silencio y de lo que se va. No te demores más y acuérdate que el tiempo es el peor enemigo de la humanidad. Regálame tu amor, yo te daré confianza. Y después de mil lunas, aún te voy a amar. Regálame tu fe y seré tu religión. Regálame tu nombre y yo podré cantar. Eusebio Leal, el historiador de La Habana y el gran artífice de la revitalización, de la restauración de La Habana Vieja, o al menos de una buena parte de La Habana Vieja, a partir de las transformaciones económicas que se producían en Cuba en los años 90, a partir de un proyecto de dar autonomía a esa oficina del historiador y al sistema de empresas del Estado que empezaron a financiar precisamente esa restauración, empresas fundamentalmente del sector de la hotelería, de la restauración, etcétera, etcétera. Eusebio Leal daba una conferencia muy interesante para un conjunto de empresarios del turismo que invierten en Cuba y analizaba y recordaba cómo fueron los comienzos a mitad de los años 90, después de un viaje precisamente a Cartagena de Indias con Fidel Castro. Allí, en aquel momento, es cuando conversa con Fidel de manera profunda y Fidel toma la decisión de empezar este proyecto. La restauración de La Habana Vieja y otras partes históricas de la capital cubana a partir de un sistema de autonomía empresarial que iba a dirigir desde ese momento Eusebio Leal. Y bueno, pues una restauración con la gente viviendo allí, como él siempre indica, es decir, no es un proceso de gentrificación como el que se ha producido en tantos lugares del mundo, también de América Latina, es decir, expulsar a la gente de los cascos históricos, meter a las multinacionales, meter a la banca y echar a la gente, metiendo a la gente más pudiente, sino conservando a todas las familias, incluso construyendo o abriendo una escuela prácticamente en cada lugar restaurado, ¿no? Con programas sociales, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso muy interesante, con muchas complejidades, indudablemente, pero que sin duda es un, si no un modelo, desde luego un referente para otros lugares, sobre todo de América Latina. Sí, así es. Además, una de las cosas que más ha puesto énfasis Eusebio Leal en estos últimos tiempos ha sido con el hecho de que el turismo tenga en cuenta ese potencial cultural de Cuba, ¿no? Histórico y cultural, y sobre todo mostrar todo ese capital a los turistas que vengan, ¿no? Es decir, no hacer un turismo de sol y playa masificado, de hoteles con todo incluido, sino un turismo mucho más implicado con la propia historia del país y, bueno, sobre todo en el caso de La Habana, al menos con toda La Habana, el casco antiguo y toda la reestructuración que se ha hecho, ¿no? Es decir, el hecho de conservar la propia isla y, como bien comentabas, ¿no?, el hecho de que las personas iban ahí, es decir, de alguna manera prácticamente el poblador se convierte en un emisario de la propia ciudad, ¿no? Y eso crea también unos nexos no solo de la gente que ha ido ahí, sino la gente que llega y visita el sitio, ¿no? Es decir, hay una calidez mucho más natural que cuando se va a mostrar una ciudad donde ha sido expulsada la gente que vivía de ahí para hacer edificios muy bonitos, pero donde luego los que los habitan ni siquiera saben la historia de ese sitio, ¿no? Por lo tanto, ese input que le ha dicho, sobre todo a los empresarios turísticos que están invirtiendo en la isla, es el mantener y el explotar ese potencial, ¿no? Que de alguna manera también el turismo que vaya a la isla no sea un turismo que se aproveche de los recursos naturales, como pueden ser el sol, la playa y todos los paisajes, sino que se vaya aprendiendo algo, ¿no? Que al final no es hacer turismo, sino viajar y conocer y aprender, ¿no? Y bueno, además Cuba no solo tiene La Habana, sino que tiene un potencial impresionante, y además tiene gente, sus pobladores son gente muy consciente de su propia patria, es decir, tienen un conocimiento muy amplio de su historia, y eso lo puede comprobar cualquier persona que camine por La Habana, ¿no? Que enseguida te van a acompañar y te van a contar toda esa historia, ¿no? Es decir, aprovechar todo eso, que al final no es una estructura extrema, no es una estructura rígida del turismo, sino que es mucho más permeable en la cotidianidad de la vida de la ciudad. Y remarcar siempre para las personas que viajen a La Habana, a Cuba en general, a quien por supuesto recomendamos que si va a Cuba que visite La Habana Vieja, es algo imprescindible, que los beneficios, que el dinero que dejan allí, que desde luego, excepto lo que pueda corresponder a la inversión extranjera, desde luego lo que tiene que ver con el ingreso a las empresas del Estado cubano no van a parar a los bolsillos de cuatro magnates, sino precisamente en el caso de La Habana Vieja van a parar, aparte de a programas sociales, a la restauración precisamente de las viviendas y de los edificios de La Habana Vieja. Efectivamente, estamos hablando de una de las figuras más imprescindibles, tanto desde el punto de vista político, cultural y en La Habana Vieja, no cabe duda, patrimonio de la humanidad, es un referente excepcional. Eusebio Leal Spengler, uno de los intelectuales más excelsos que tiene atesora Cuba para orgullo y placer del pueblo de Cuba, está ahí y ha impulsado algo, bueno, como bien tú señalabas, es novedoso que toda esta reestructuración, reconstrucción, rehabilitación, como pueda caber decir, con las personas ahí. Las personas es parte de ese proceso de reestructuración de La Habana Vieja, que se está convirtiendo en un lugar se ha convertido ya desde hace muchos años en un lugar de obligada visita, porque ahí se atesora ahí monumentos, hay instituciones, hay bellezas que realmente admirables. Eusebio Leal dice, cuando le preguntan, y voy a citar textualmente, una pregunta relacionada con el presupuesto para las obras, y él responde: hay que enamorarse. Yo tengo una novia perenne que se llama La Habana. Francamente, no me han faltado otras, pero mi matrimonio real es con Cuba y con La Habana, y ese matrimonio es perfecto. Bueno, ahí está como ese verbo que tiene Eusebio, que es maravilloso. Está también el compromiso de un hombre con La Habana, con Cuba, con el pueblo. Y ahí, de ahí el reconocimiento. Y efectivamente, cuando Fidel le planteó, bueno, ¿qué hacemos con La Habana? Hay que tener en cuenta que Eusebio tiene, bueno, el historiador de La Habana era Emilio Roy de Luchering, otra figura emblemática, inmensa, un intelectual enorme. Pues un maestro, ¿no? Un maestro, y él lo destaca mucho. Pero es que Eusebio ha superado y el alcance de Eusebio incluso en estos momentos, sin olvidar ese gran historiador que fue Emilio Roy de Luchering, pero Eusebio realmente, siendo su alumno, se puede decir, o habiendo sido su alumno, que ha superado todas las expectativas y todos los grandes logros que también tuvo su maestro. Es una figura y ahí está, y sobre todo, muy importante lo que tú acabas de decir, todas las inversiones que se están haciendo, todo es para beneficio del pueblo, tal como corresponde al sistema político, económico y social que nos dan los cubanos, no para tres o cuatro magnates que se apropian de las ciudades, del terreno, de la isla y viven de ello, y el resto pues a pedir sopita, como se dice. Precisamente se aprobaba, relacionado con esto, con el modelo social de Cuba, con el modelo económico, se aprobaba hace unos días por parte del propio Comité Central del Partido Comunista de Cuba, después de un proceso en el que han participado 1.600.000 personas aproximadamente, los documentos centrales que van a regir y que rigen ya el camino, la hoja de ruta de los cambios, de las transformaciones económicas que parten de los lineamientos de la política social y económica del Partido de la Revolución de 2011, que luego han transitado hacia un debate sobre cuál es el modelo de desarrollo que necesita Cuba. Estos tres documentos son la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, y luego el tercero, que es una actualización de aquellos lineamientos o cambios económicos que hemos citado. Sí, es una de las cuestiones que esto pone en relieve, es ese afán de perfeccionamiento del propio sistema económico dentro de la isla, ¿no? Y por otra parte creo que es central el destacar esa participación que comentabas, donde ha sido desde luego debatido por un montón de personas, donde se han expuesto todas esas opiniones y sobre todo luego han sido tenidas en cuenta, ¿no? Es decir, no se trata del modo de participación al que quizás estamos acostumbrados en otros lados, donde tú vas y votas un programa político, pero no has participado del debate y no has participado de las formas en las que luego se puede incluso poner en práctica, ¿no? Es decir, esto muestra toda una perspectiva completamente distinta de concebir la política y de concebir la ciudadanía y de concebir la propia participación, ¿no? Y me parece central el destacar esto y sobre todo destacarlo quizás un poco también al hilo de lo que veíamos hace unos meses en el proceso de rendimiento de cuentas, ¿no? Que también de alguna manera es esa horizontalidad dentro de la propia práctica política a nivel de todo el país, ¿no? Y luego llevado a los distintos, incluso a los distintos barrios, estos debates, ¿no? Por lo tanto, se hace de la política una cotidianidad en donde incluso los niños desde muy pequeños son lo viven, ¿no? Y te socializas dentro de este mundo, ¿no? Y me parece muy importante destacar porque cambia completamente las gafas con las que miras lo que es la sociedad y lo que es la política en sí y la economía, por extensión, ¿no? De qué engloba en sí. Proceso de rendición de cuentas, que no es exactamente lo que nos referíamos antes, pero tiene que ver con los sistemas de participación que ha acabado ahora, se celebra cada 6 meses. En todos los barrios de Cuba, de la isla, que hay un equipo de Cuba Información, fue yo creo que de los pocos medios internacionales que hemos podido, bueno, pues hemos podido ahí grabar de manera íntegra un proceso de rendición de cuentas, etcétera, una cosa realmente maravillosa e interesante. Ahí estuvimos en Marianao, junto con el joven diputado de 23 años de la Asamblea Nacional, que también es delegado de base, Jorge Luis Mazorra. Lázaro. Bueno, has mencionado mi patria chica, Marianao, yo soy marianense. Y bueno, aquí estamos ante un ejercicio de democracia participativa, de democracia de barrio, de donde se discuten problemas, donde se hacen propuestas, donde se postula, se elige. Esto también es algo silenciado en la gran prensa. Ya sabemos cómo estos oligopolios mediáticos trata el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. Si sacaran eso, si destacar tanto que le interesa lo que sucede en Cuba, esto debiera ser destacado en la prensa y contrastarlo con lo que pasa en las poblaciones, por ejemplo, podríamos hablar de muchos países del mundo, pero vamos a hablar lo que hemos mencionado, el caso de Chocó y Buenaventura en Colombia, el drama humano que hay en esas comunidades, olvidadas por el Estado, por el gobierno, con problemas de insalubridad, de falta de atención médica, hospitales, de infraestructura, problemas de todo tipo, están olvidados a la mano de Dios, como se dice, y sin embargo Colombia tiene el certificado democrático y Cuba, ya sabemos lo que dicen de Cuba y la revolución cubana. Es el gran cinismo y la gran hipocresía, y nosotros de aquí tenemos que elevar las voces e incidir más en que en Cuba hay democracia y es la democracia que nos hemos dado los cubanos. Y una democracia que es abarcadora, una democracia que va desde los niños en las escuelas hasta la persona de más edad que participa en las cuestiones que tienen que ver con su vida y con su quehacer en favor de del país y de la revolución. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, en las cámaras Reinaldo Castro, en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián, Amaya González y Esther Zúñiga. Y os recordamos el próximo 10 de junio, sábado, en la ciudad vasca de Bilbao, celebrará Cuba Información su fiesta concierto por los 10 primeros años. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Pero yo, como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo, como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compa, yo no dejo el trillo.